List 18. Si eso no quita la mancha, esto la quitará. If that doesn't take out the stain, this will take it out. Voy a llevar a mi mujer a pasear. I'm going to take my wife out for a walk. Nadie ha asumido el control todavía. Nobody has taken over yet. Este sillón ocupa mucho espacio. This armchair takes up a lot of space. Yo te subiré hasta el despacho del presidente. I'll take you up to the president's office. Él te absorberá mucho de tu tiempo. He'll take up a lot of your time. No quiero entrar en esa cuestión. I don't want to go into that question. Tengo que volver a la oficina. I have to go back to the office. Él siguió hablando horas y horas. He went on talking for hours. Voy a bajar a la primera planta. I'm going to go down to the first floor. No lo estás haciendo bien. You're not going about it right. Me llevo bien con ella. I get along with her very well. El sol se puso a las 7. The sun went down at 7. Caí enfermo con gripe. I came down with the flu. Esa chica está detrás de mí desde hace un mes. That girl has been after me for a month. A por ello. Go for it. Tienes que entrar por aquella puerta. You have to go in through that door. Cuando entres en la sala, no digas nada. When you go into the room, don't say anything. Terminamos hablando del precio de las manzanas. We wound up talking about the price of apples. Mi despertador no sonó esta mañana. My alarm clock didn't go off this morning. La bomba estalló antes de que pudiera llegar la policía. The bomb went off before the police could arrive. Pasemos al siguiente punto del orden del día. Let's go on to the next item on the agenda. A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de lo mucho que ella significaba para mí. As time goes on, I realize how much she meant to me. La reunión seguirá unos 10 minutos más. The meeting will go on for about 10 minutes more. Mi hija está cerca de cumplir los 17 años. My daughter is going on 17.